Aquí empieza un nuevo episodio de la ruleta rusa. Bienvenidos todos a este ratito que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo en la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com. Bueno, pues bienvenidos. Hola, aquí estamos una semana más. Bienvenidos, Santiago saluda desde el micro a este, creo que es el número 40 de este año ya, 2022, de la ruleta rusa del rock, de esta reunión de amigos que hacemos todas las semanas, a manera de esas reuniones que realmente sí hacíamos físicamente todas las semanas cuando éramos más críos, cuando éramos más jóvenes. Bueno, pues con los amigos, ¿no? Descubriéndonos música entre unos y otros y, bueno, pues en fin, pasando las horas de maravilla, ¿no? Escuchando música sin más, ¿no? Y hablando y comentando sobre ella. Así que, bueno, pues esta ruleta rusa es un poco un fiel reflejo de aquellas reuniones que tantos tuvimos, ¿no? Y que hoy en día es tan difícil que, no sé por qué, que se vuelvan a hacer, en fin. Bueno, bienvenidos, eso. Vamos rápidamente con nuestra portada de este número 40 de la ruleta rusa, que, bueno, pues esta semana lo hemos querido centrar en la Velvet Underground, como habéis podido escuchar, ¿no? Fundamentalmente porque yo he tenido, después de cierto tiempo intentando encontrar el momento, a mí me pasa, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa sobre todo con ciertas películas y documentales, ¿no? Que tengo que encontrar mi momento, y también con cierta música, la verdad, que tienes que encontrar tu momento para escucharla, ¿no? Sabes que está ahí y que la tienes que escuchar o que la tienes que, o que tienes que ver ese material, ¿no? Pero quieres encontrar el momento adecuado, ¿no? Es como, bueno, necesitas de una especie de liturgia previa o de un momento adecuado a nivel de, no sé, emocional, energético, físico incluso, no lo sé. Me pasa un poco, ¿no? Y estaba esperando ese momento adecuado para poder ver el documental de la Velvet Underground, ya sabéis, dirigido el año pasado por Todd Haynes, un director que entre las películas habituales de cualquier otro director, ¿no? Ha estado siempre muy cercano al mundo de la música. En concreto, bueno, pues me viene a la memoria bueno, pues aquel experimento musical en torno a la música de Bob Dylan, I'm Not There, del año 2007, aquel Velvet Goldmine, ¿no? Aquella película en torno a la explosión del movimiento glam del año 98, y también varios documentales que Todd Haynes ha hecho sobre Sonic Youth, por ejemplo, ¿no? Sobre la banda Sonic Youth y en fin, bueno, el entorno de la banda, ¿no? Así que bueno, eso, un músico, como digo, un músico, un director de cine siempre cercano al mundo de la música, que el año pasado, 2021, publicó este estupendo The Velvet Underground, ¿no? Un documental en el que, bueno, pues explica de manera densa, profunda y estupenda, con eso, con la presencia además de todos los protagonistas, algunos de ellos ya sabéis, hoy en día todavía aún vivos, otros no, ¿no? Bueno, pues explicando bien toda la trayectoria en profundidad, ¿no? De la Velvet y el impacto musical en su momento y el posterior, evidentemente, porque es una de las bandas más influyentes, sin duda, en los bueno, pues en los movimientos musicales de la New Wave, ¿no? De finales de los 70 y principios de los 80, y muy, muy influyente en muchísimos de los movimientos o submovimientos rockeros posteriores, ¿no? Así que eso, tenía ganas de ver el documental y la verdad es que merece muy mucho la pena. A los buenos aficionados y a los no tan buenos aficionados a la música de la Velvet, la verdad es que os lo recomiendo. Y en fin, bueno, pues haciendo un apunte sobre ese documental y queriendo eso recomendároslo, pues he querido iniciar este número de la ruleta rusa con la Velvet Underground, ya sabéis, la banda de Lou Reed fundamentalmente, de John Cale, de Sterling Morrison, de Moe Tucker y, bueno, pues de Nico también en un momento dado, que fue como la quinto miembro en un momento dado, como digo, de la Velvet Underground, una modelo que, bueno, pues en un momento dado fue como impuesta en cierta manera, entre comillas, a la banda, ¿no? Para darle como más visibilidad al grupo, ¿no? No lo sé. En fin. En fin, una banda estupenda, ya sabéis, absolutamente rompedora en su momento, absolutamente incomprendida en su momento, y que eso ha sido el paso del tiempo el que realmente, bueno, pues le ha dado real valor, ¿no? A la música y a la influencia de la Velvet Underground. Bueno, pues nada, hemos abierto de la Velvet escuchando uno de sus clásicos, ese Guess I'm Falling in Love, en este caso en directo, ¿no? Una versión en directo, y vamos a escuchar otro de los clásicos sin duda de la banda, el hiper clásico I'm Waiting for the Man. Así que nada, esa es nuestra portada de este número de la ruleta rusa, de este número 40 de este año 2022, la Velvet Underground, aprovechando eso que hace bien poquito vi ese documental estupendo de Todd Haynes de Velvet Underground. Así que, bueno, pues venga a disfrutar eso de la música de la Velvet Underground, I'm Waiting for the Man. Bienvenidos de vuelta a esta ruleta rusa del rock. Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wore shoes and a big straw hat. Feeling good. Bueno, pues ahí estaba la Velvet Underground, nuestra portada de este número de la Ruleta Rusa. Como os decía antes, bueno, pues aprovechando que hace bien poquito, por fin tuve la oportunidad de ver el documental de Tom Hanks sobre el grupo, sobre la banda de Lou Reed y John Cale y compañía. Y bueno, pues eso, como os decía antes, absolutamente recomendable. Además, un director, como ya sabéis y como os comentaba, no nada ajeno al mundo de la música, ¿no? Con diferentes ya documentales sobre el tema, sobre diferentes bandas y diferentes movimientos. Y la verdad es que, bueno, pues el documental de la Velvet está muy muy bien hecho y entra en profundidad a través de los propios artistas y evidentemente la gente alrededor de la banda, la factoría Warhol, etcétera. Bueno, pues entra muy en profundidad, como digo, sobre el impacto de la banda en su momento y la influencia posterior enorme, como os decía antes, y que todos ya sabemos hoy en día, de la Velvet Underground. Bueno, pues nada, eso. Ahí estaba nuestra portada de este número. Volver a escuchar a la Velvet Underground, que nunca está de más, ¿no? La estupendísima banda de Lou Reed, de John Cale, de Sterling Morrison y de Moe Tucker. Así que nada, venga, vamos a seguir con la estupenda, con la buena música, ¿no? Aquí en la Ruleta Rusa, con el buen rock, evidentemente en la Ruleta Rusa. Hace bien, bien, bien poquito que esta estupenda banda de rock sureño, fundamentalmente de blues rock, que se llaman The Grassland Sinners y que son de Barcelona, pues hace bien poquito que nos hicieron llegar su trabajo, ¿no? Nos llegó el que es el recientemente publicado último trabajo de la banda, que se llama Going Fat, este año 2022, y la verdad es que nos ha encantado. Suenan de maravilla los barceloneses The Grassland Sinners, así como se llama este quinteto, formado principalmente por el vocalista Jacín Castrillo, la guitarra de Aleix Lozano, los teclados de Ferran Bruach, el bajo de David Manny y la batería de Edu Rodríguez, una banda que, si no os dicen que son de Barcelona y os dicen que son, bueno, pues eso, de Tennessee o de Alabama o de por algún lugar de ahí de Norteamérica, os lo creéis perfectamente, porque suenan muchísimo pues a eso, a muchas de las grandes bandas de blues rock y de rock sureño actuales. Fundamentalmente la influencia evidentemente de los Black Crowes está ahí y de muchas otras bandas clásicas. Hay también ahí una influencia evidente también de los Allman Brothers, de la Lynyrd Skynyrd o de los Lynyrd Skynyrd, en fin. Suenan muy muy bien los barceloneses The Grassland Sinners y este Going Fat, que, como digo, acaba de ser publicado este año 2022. Venga, vamos a escuchar un corte, un primer apunte, luego los volveremos a escuchar en el programa de hoy, pero vamos a escuchar un primer apunte de este Going Fat de The Grassland Sinners, de los barceloneses The Grassland Sinners, de este Going Fat. Como digo, escuchamos ya el tema titulado Lady of the Night. Locked the gates. Bueno, pues os lo decía al principio, ¿eh? Ya veis que bien suenan los barceloneses de Grassland Sinners, que han publicado recientemente este 2022, hace nada, hace muy un poquito, está súper calentito, este Going Fat que estamos escuchando, este quinteto barcelonés que lo forman fundamentalmente el vocalista Jacín Castrillo, la guitarra de Alex Lozano, los teclados de Ferran Brecht, el bajo de David Mani y la batería de Edu Rodríguez, estupendísima banda de Barcelona que volveremos a escuchar, como os decía en el programa. Este ha sido un primer apunte sobre esta novedad. Y en fin, una banda que podéis fundamentalmente, entre muchos otros sitios, bueno, pues escuchar y saber más de la banda en su web, que es grasslandsinners.com. Como digo, volveremos en el programa a escuchar otro tema de este estupendo Going Fat de los barceloneses de Grassland Sinners. Vamos ahora con más rock estupendo contemporáneo. En este caso nos vamos a acercar al rock progresivo. No es una novedad, pero bueno, ya sabéis que nos gusta recordar aquí bandas, incluso descubrir bandas junto a vosotros que no conocíamos, que es el caso de lo que viene a continuación, ¿no? Hace bien, bien poquito que hemos descubierto esta estupendísima banda de rock progresivo que se llaman Junk, que son, bueno, pues fundamentalmente los que sepáis bien de rock progresivo conoceréis el trabajo del guitarrista Frederic Lepe, fundamentalmente a través de uno de sus proyectos que más sello dejó, que se llamaba Philharmony. Bueno, pues después de Philharmony, el guitarrista Frederic Lepe decidió empezar un nuevo proyecto, y de ahí surgió Junk en el año 2002, una banda estupendísima de progresivo, como os decía, que en el 2004 publicó su primer largo, que se llama A Complex Nature. Después, en el 2010, publicaron Machines. Después vino The Failure of Words, 2017, y este 2022 ya han publicado el estupendo Designed for Disaster, un álbum que escucharemos aquí en la ruleta rusa en su momento. Pero hoy vamos a centrarnos en el tercer álbum de la banda, ese The Failure of Words, ese el fallo de las palabras, ¿no? En fin, que como digo, suena de maravilla. En ese The Failure of Words encontramos que los Junk son el líder y guitarrista, también aquí a los teclados Frederic Lepe, las guitarras de Laurent James, el bajo de Nico Gómez y la batería de Volodia Bryce. En fin, pues eso, suena de maravilla. Vamos a escuchar un primer apunte de este Failure of Words. Escucharemos otro tema más adelante en este número de la ruleta rusa, el primer apunte sobre este estupendo rock progresivo de los franceses Junk, viene a través del tema titulado El Diablo. We'll be right back. Así de bien suenan los franceses Junk, la banda, como os decíamos, del guitarrista Frédéric Lepée, que, bueno, pues eso, desde el año 2002 tienen publicados ya 4 estupendos trabajos. Este, The Failure of Words, que estamos escuchando, como os decía, es el número 3, el tercer trabajo de estudio de la banda. Y eso os decía que en el 2022, este 2022, ya habían publicado otro álbum, Designed for Disaster, un álbum que escucharemos aquí, sin duda, en su momento, en la ruleta rusa. Bueno, pues esta era el primer apunte sobre este The Failure of Words de los franceses Junk, que volveremos a escuchar, pues nada, un poquito más adelante en el programa. Vamos ahora con nuestra pincelada de rock clásico, que, bueno, pues nos lleva a escuchar el trabajo de todo un clásico de la psicodelia británica, un nombre enorme en su momento, el vocalista, compositor y otras muchas cosas, Arthur Brown, que, bueno, pues fundamentalmente era bien o fue muy conocido, como digo, encabezando ese movimiento psicodélico británico en su momento con su banda The Crazy World of Arthur Brown, y después con su otro segundo ejercicio musical a través de los Arthur Brown's Kingdom Come, que son los que hoy nos ocupan, ¿no? Hace unos meses, se ha publicado este An Anthology entre 1970 y 1973, que recoge lo que ese segundo experimento de Arthur Brown, de Arthur Brown's Kingdom Come, grabaron entre esos años, en su existencia realmente, ¿no? Entre 1970 y 1973, una banda interesantísima con un líder, bueno, evidentemente con un carisma absolutamente brutal, que fue una figura importantísima, como os digo, en su momento, dentro de lo que era el movimiento psicodélico británico, ¿no?, en aquel momento. Bueno, pues eso, dentro de este Eternal Messengers, que no lo había dicho, Eternal Messenger An Anthology 1970-1973, encontramos, como os decía, los 5 álbumes fundamentales que publicó la banda en su momento, ¿no? 4 de estudio, y luego otras directos que encontramos aquí, y la trayectoria de la banda en los clásicos de la BBC, ¿no?, entre 1971 y 1972. Así que encontramos aquel Galactic Zoo Dossier, que es el primer álbum de los Arthur Brown's Kingdom Come, el segundo, que se llamó Kingdom Come, después también aquí encontramos Journey, que es el tercer trabajo de estudio de la banda, y luego The Archive Recordings, que es el cuarto álbum de la banda, que era un poco como una recopilación también de caras B y de temas inéditos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en fin, muy interesante para descubrir la figura de, sobre todo, del líder de la banda, de Arthur Brown, ¿no? Y, bueno, pues el estupendo también trabajo musical, ¿no?, de los Arthur Brown's Kingdom Come. Bueno, pues venga, vamos a escuchar un primer apunte, luego escucharemos un poquito más de este Eternal Messenger, An Anthology 1970-1973 de los Arthur Brown's Kingdom Come. Vamos a escuchar ya el tema titulado Eternal Messenger. Absolute thousands of people, and these peoples looked up towards the heaven, and there before them was the Lord, the Christ. No! He was there! No! Yes, he was there! No! And he looked out! No! He was not saved, because the Lord looked out. He looked out. All these sinners, and he signed these sinners and said, "You have sinned against the Lord. I am your master. And now shall be cast into the depth where thou shalt crawl and roar forever." And this Lord, which is above all of us, shall preach forevermore, because we are immortal. I can. So I've got to know, since there's no one. to help you now. Nobody, nobody's here to show you how. You have to fence yourself. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde la Ruleta Rusa RadioRock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues así de bien sonaba. Y todavía sigue sonando hoy en día la música de los Arthur Brown's Kingdom Come, una banda súper influyente, importantísima dentro de lo que era la psicodelia británica a finales de los 60 y principios de los 70, liderados por eso, por su carismático líder, ¿no? Que, en fin, ya hizo muchísimo ruido, muchísimo, muchísimo con su banda anterior, con The Crazy World of Arthur Brown, y también hizo, musicalmente hablando, mucho ruido con estos de Arthur Brown's Kingdom Come, ¿no? Que, como os decía, bueno, pues el año pasado, 2021, se ha publicado este Eternal Messenger, an anthology 1970-1973, que recoge, pues, prácticamente todo lo grabado por la banda, tanto en estudio como en directo, también con los temas clásicos, como os decía, grabados para la BBC, temas inéditos, demos, etcétera, etcétera, etcétera. Como os comentaba, es una buena excusa, sin duda, para acercarse al trabajo de esta influyente banda dentro de la psicodelia británica, Arthur Brown's Kingdom Come. Volveremos, como digo, a escuchar un tema al final del programa de la banda, y ahora vamos de vuelta al trabajo estupendo que estábamos escuchando antes, ¿no? La novedad de los barceloneses de Grassland Sinners, esta estupenda banda de blues rock y de southern rock, que, como os comentaba, publicaron este año 2022, recientemente publicado, está súper calentito el disco, este Going Fat, esta banda barcelonesa formada fundamentalmente por el vocalista Jacín Castrillo, la guitarra de Aleix Lozano, los teclados de Ferran Brack, y el bajo de David Mani y la batería de Edu Rodríguez. Venga, vamos a escuchar otro tema de este Going Fat de los barceloneses de Grassland Sinners. Habíamos escuchado ya aquel estupendo Lady of the Night y escuchamos ahora el tema titulado Being Me, de Grassland Sinners.

Bueno, pues estupenda música, la de los Grassland Sinners, una estupendísima banda de blues rock y de rock sureño a la que le seguiremos muy muy de cerca a la pista y de la que hoy hemos escuchado aquí este estupendo Going Fat, recientemente publicado por la banda y que, bueno, pues en fin, eso podéis haceros con él en los las, ya sabéis, diferentes fuentes de compra de la música, ¿no? Y bueno, y escucharlo sin duda en todas las plataformas de streaming normales. Tenéis la web de la banda, que es The Grassland, a ver, que la he perdido entre las notas, aquí está, grasslandsinners.com, y también tenéis el Bandcamp de la banda, que os recomendamos que os deis una vuelta por ahí, que es grasslandsinners.bandcamp.com. Así que nada, le seguiremos muy de cerca a la pista a esta estupenda banda del blues rock, los barceloneses de Grassland Sinners. Bueno, vamos con lo que habíamos escuchado ahí antes en el programa, ¿no? Más de lo que habíamos escuchado, vamos, o la segunda pincelada de ese estupendo The Failure of Words de los franceses Junk, esta estupenda banda, como os decíamos antes, liderada por el guitarrista Frédéric Lepe, que hemos descubierto hace bien poquito y la verdad es que su trabajo nos ha encantado, nos ha dejado absolutamente boquiabiertos. En concreto, hace bien poquito que hemos escuchado ese Designed for Disaster, que os decíamos que es el nuevo trabajo de la banda, publicado este año 2022 y que escucharemos también aquí en su momento. Pero bueno, vamos a centrarnos de nuevo en ese The Failure of Words del año 2017, el tercer trabajo de estudio de la banda. En aquel momento un cuarteto, el líder de la banda, Frédéric Lepe, tocando las guitarras y también aquí los teclados, las guitarras también de Logan James, el bajo de Nico Gómez y la batería de Volodia Bryce. Habíamos escuchado ese estupendo El Diablo, con el que se abre este The Failure of Words, y vamos a escuchar otro tema, en concreto el estupendo 9-8 Variations, Young. Bueno, pues estupendísimo, qué bien suenan los franceses Junk, otra de esas bandas estupendísimas de progresivo, con también muchas pinceladas en ciertos momentos de psicodelia y mucho acercamiento evidentemente al mundo del jazz. En fin, banda estupendísima, liderada, como os decía, por el guitarrista francés Frédéric Lepe, bien conocido por aquel... su banda anterior, ¿no?, que se llamaba Philharmony, y a la que, bueno, pues después, de la que vino después este estupendo experimento musical que se llaman Junk, que, como digo, seguiremos muy, muy de cerca la pista. Hemos escuchado ese tercer álbum de estudio de la banda, ese The Failure of Words, del año 2017. Y bueno, pues nada, vamos a volver al rock clásico y nos vamos a despedir porque ya nos acercamos al final del programa. De vuelta a escuchar algo de esa caja que os decía, que se publicó el año pasado, haciendo referencia al trabajo de los Arthur Brown's Kingdom Come, una banda liderada por el influyente y carismático Arthur Brown, un músico, personaje musical que fue, en su momento, fue más allá de la música, ¿no?, en cuanto a su influencia, fundamentalmente a través de su trabajo con la banda anterior, con The Crazy World of Arthur Brown, y luego con estos Kingdom Come, con The Arthur Brown's Kingdom Come. El año pasado, como os decía, se publicó esta caja llamada Eternal Messenger, an Anthology 1970-1973, y que recoge, pues, prácticamente, o sin prácticamente, todo el trabajo de estudio y directo de la banda en sus 2-3 años de vida, y luego lo habitual de demos, temas nunca publicados, y también en este caso los clásicos temas en directo para la BBC. Absolutamente recomendable para los que os guste el trabajo de Arthur Brown. Bueno, pues eso, más que recomendable. Y para los que no, bueno, pues para los que tengáis curiosidad, acercaros a la figura de este, como os digo, carismático y súper influyente personaje, más allá de lo musical, Arthur Brown, fundamentalmente nombre importantísimo de la psicodelia británica de finales de los 60 y de principios de los 70. En fin, bueno, pues nada, con ellos os vamos a dejar con, en este caso, antes habíamos escuchado el tema titulado Internal Messenger, ¿no?, uno de los temas más conocidos de la banda, y os vamos a dejar con este, el estupendo Sunrise, que es otro de los temas también bien conocidos de los Arthur Brown's Kingdom Come. Antes de dejaros con ellos y cerrar el programa, deciros que podéis escuchar más entregas de La Ruleta Rusa en nuestra web, en laruletarusa.radiorock.com, donde además también podéis encontrar los enlaces necesarios para escucharnos en las plataformas de streaming principales de podcast. Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, también en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontraréis en las redes sociales, ya lo sabéis, estamos en Twitter, Facebook y Instagram, y si queréis escribirme, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusa.radiorock.com. Así que, en fin, dicho esto, muchas gracias por escucharnos una semana más, por estar ahí con nosotros, por formar parte de esta reunión de colegas y de amigos en torno a la música, que es esta Ruleta Rusa, o en torno al rock, que es esta Ruleta Rusa Radio Rock. Y bueno, pues nada, nos escuchamos en la siguiente entrega, que será dentro de una semana. Hasta entonces, sed buenos, nos escuchamos muy pronto, os quedáis con la estupenda música de los Arthur Brown's Kingdom Come. Hasta luego, adiós, adiós. Won't you me see the day. And where a man turns, he can't help but see waves of destruction and insanity. Deep down my soul raises a plea. Thank you. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.